Experiencia, la posibilidad de que algo nos pase, o nos acontezca, o nos llegue, requiere un gesto de interrupción, un gesto que es casi imposible en los tiempos que corren. Requiere pararse a pensar, pararse a mirar, pararse a escuchar, pensar más despacio, mirar más despacio y escuchar más despacio. Pararse a sentir, sentir más despacio, demorarse en los detalles. Suspender la opinión, suspender el juicio, suspender la voluntad, suspender el automatismo de la acción, cultivar la atención y la delicadeza, abrir los ojos y los oídos, charlar sobre lo que nos pasa, aprender la lentitud, escuchar a los demás, cultivar el arte del encuentro, callar mucho, tener paciencia, darse tiempo y espacio. Buenas noches y bienvenidos a otro programa de Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Como todos los miércoles a las 19 horas, estamos aquí, en Radio Semilla, FM 106.5, una radio comunitaria y colectiva, organizada de manera asamblearia y autónoma, que forma parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pueden enterarse mucho más de nuestra radio y conocer su programación visitando el www.radiosemilla.com.ar. Como el amor y el invento, somos Alba Pereira Lancilotto, Lula López Molina, Clara López Pereira, quien es nuestra operadora, Caro Caragüesian y yo, Gonzalo Galloso. Comenzábamos el programa leyendo un texto extraído del libro Experiencia y Pasión, de Jorge Larrosa, quien es un profesor de filosofía y pedagogía de la Universidad de Barcelona. Este texto fue uno de los inspiradores de la propuesta que vamos a tener hoy en el programa, el campamento de prácticas artísticas y curatoriales Piel de Durazno, que se llevó a cabo en la provincia de La Rioja el mes pasado. Hoy nos van a visitar Jimena Vera Psaró, artista plástica, Diana Guzmán, también artista plástica, y Luciana Gómez, directora de la Secretaría de Artes Visuales de la provincia de La Rioja, para contarnos acerca de esta experiencia. Pero primero comencemos escuchando a Ladelio Valdés con su canción Cumbia del Río. La tierra roja su tacuapó, hace el monte canción, candombe de los morenos del Cambacua, repicando el tambor en la noche a San Baltasar. Día guaraní, palabra, poder, poesía, tu emboraí, hacia el mundo canción. Charanda del empedrado al santo cambá, el arroja y bailar, noches tibias del Taragüí. Y el gringo con su acordeón, tras un lamento se va, al monte a llorar su amor en un zapucaí. Cumbia del río, llámame, licor mestizo piel a piel, desde el barro de la historia surge un cantar. Hermosa flor de un litoral, del Magdalena al Paraná, lleva volando niños río abajo hacia el verdor. para poder poesía tu emboraí hacia el mundo canción, anda del empedrado al santo campá de la roja y bailar noches tibias del Taragú. El viento lleva un rumor, canción de obraje y yerbal, callando la voz del agua buscando al mar. Cumbia del río, chamamé, mi cor mestizo piel a piel, desde el barro de la historia surge un cantar. Hermosa flor de un litoral, del Magdalena al Paraná, lleva volando nimbos, río abajo hacia el verdor. radiosemilla.com.ar. Estamos en esta parte hermosa del programa para hacer la entrevista. Estamos acompañadas por tres compañeras que están en La Rioja y que ahora se van a presentar para que podamos arrancar a charlar sobre esta experiencia hermosa que nos convoca hoy. Entonces, bienvenidas Diana, Luciana, Jimena. Si quieren presentarse, contarle a la audiencia quiénes son, qué hacen, dónde están. Hola, bueno, tomo la palabra. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Luciana Gómez. Yo soy artista visual de La Rioja. Soy directora de artes visuales de la Secretaría de Culturas de la provincia. Y bueno, hemos trabajado con Diana y Jime en muchas oportunidades, pero bueno, hoy nos convoca el campamento de prácticas artísticas y curatoriales. Hemos trabajado desde la Secretaría de Culturas en proyectos tanto generados desde la Secretaría como proyectos independientes también. Y bueno, en este caso es la primera vez que organizamos este tipo de actividad como un campamento con todo lo que significa que supuestamente que ya enseguida vamos a ahondar un poco más en el tema. Pero bueno, esta es mi presentación. Gracias, bienvenida, Lucía. Bueno, sigo yo. Soy Jimena Verazaro, también soy artista visual. Aparte de compartir como una escena local con Diana, Luciana y tantos otros artistas, también nos une una amistad que también hace que estas organizaciones y estas instancias de encuentro sean más llevaderos, sean feliz de hacer desde el inicio, desde proyectar, viajar, mirar, ir armando los planes, hasta el desarrollo, sostener todas las dificultades que se puedan presentar y lo posterior. O sea, creo que esa buena interacción entre las organizadoras es lo que posibilita también que trasciendan, ¿no?, estos encuentros, estos campamentos, y que además de quedar en la memoria, también fortalecen los vínculos. Gracias. Bueno, yo soy Diana Guzmán, riojana de pura cepa, artista visual, artista plástica, soñadora de siempre desde proyectos artísticos en vinculación con otras áreas, a veces con la memoria, a veces con la ESI, a veces con otros, digamos, ejes con los que atravesar toda la práctica artística. Y bueno, con Jime y con Luciana nos conocemos hace muchísimo tiempo. Como dijo Jimena, la gestión se hace mucho más fácil y llevadera cuando uno se conoce tan intensamente como nos conocemos. Cada una sabe más o menos por dónde va la otra, y entonces eso hace que cada proyecto que pensemos sepamos a quiénes vamos a convocar, para qué momento, cómo. De todos modos, obviamente nos hemos reunido muchas veces específicamente por este campamento de prácticas artísticas y curatoriales. Nos hemos reunido en el taller en 2T, nos hemos reunido en Secretaría de Cultura, nos hemos reunido en el Bajito de la Media Luna, en Los Molinos, ahí en la casa taller de Jime, y hemos recorrido el camino de La Rioja a Los Molinos varias veces para ir ajustando todo lo que fue la logística de este campamento. Este campamento se pudo organizar y se pudo armar bien, no solamente con la pata independiente, que es como lo pensamos con Jime, sino además con la gran logística que aportó Luciana desde Secretaría de Cultura, desde la Dirección de Artes Visuales más específicamente, y su cabeza tan amplia para poder vincular lo independiente y no taparlo, como suele ser, digamos, como suelen suceder con las cosas en donde por ahí el Estado se mete o se cuela para ayudar en estos proyectos independientes. Esto fue realmente un proyecto independiente, apoyado y diría en gran medida por el Estado, y creo que se pudo hacer eso porque tanto Pinina como Luciana confiaron en esta idea que llevamos con Jime. Diana, y bueno, y compañeras, ya Diana está avanzando sobre cómo fue el proceso para ir armando todo este gran campamento, pero queríamos que nos contaran, bueno, o que le contaran también a la audiencia qué fue este campamento, que tiene un nombre hermoso, Piel de Durazno. ¿Cómo surgió? ¿Por qué eligieron el nombre? ¿De dónde vino la idea de organizarlo? ¿O cómo sentir esa necesidad de armarlo? Que ya Diana nos avanzó un poquito en el proceso de armado, de organización, de financiamiento, ¿no? Pero para poder también saber qué fue realmente ese campamento y cuál es su origen. Bueno, creo que como muchas cosas que dejó la pandemia, las ganas de encontrarnos fue una de las primeras, ¿no? El piel a piel, los abrazos, todo lo que se extrañó en la época de confinamiento. Desde la pandemia y en diferentes reuniones y charlas virtuales y Zoom y Meet y todo lo que era la virtualidad atravesado por las pantallas, decíamos, bueno, lo primero que vamos a hacer cuando esto termine es hacer un campamento, estar mucho tiempo juntos, cocinar juntos, a producir arte juntos. O sea, era esa necesidad de contacto, de volver a vernos, de que medie la sensibilidad, los abrazos, lo táctil, lo que no podíamos hacer a través de las máquinas. Piel de Durazno surgió porque el lugar que Los Molinos, que es en la costa riojana, que fue como el epicentro del campamento, aunque se vivió y se hicieron cosas en toda la costa y también en el departamento de Arauco, es una finca de frutales, de duraznos principalmente, una finca a la que por las razones de confinamiento estuvo cerrada y abandonada por 9 meses. Y bueno, y fue la alegría de que la vida sigue y volver, y si bien algunos frutales y algunas plantas se habían secado por la falta de cuidado de no poder ir a ese lugar a hacer todas las tareas que son diarias. Bueno, había vuelto a florecer, había vuelto a ser ese lugar próspero y de vida. Entonces, hay ya talleres funcionando en el Bajito de la Media Luna, se llama así la finca. Uno de esos talleres es Piel de Durazno, que tiene que ver con escritura creativa, y fue el nombre que nos resonó para ponérselo a este campamento. También por la sensibilidad y por el gesto, que fue otra de los ejes, que ese lo puede contar un poco más Diana. Bueno, esto de los gestos tenía que ver con también un poco en la misma sintonía con esto de lo que habíamos atravesado con la pandemia, pero vinculado a también la pata de lo ancestral. Es decir, cómo pensar las prácticas artísticas en La Rioja sin haciendo algo de historicidad y decir de dónde venimos. Nosotros venimos de la cultura originaria de los diaguitas. Venimos de este norte que creció y se emancipó, o sea, que es grande hoy y que se emancipa, pero que sigue siendo, digamos, un lugar lejano a las grandes ciudades. Entonces, ¿qué gesto, qué experiencia, qué? Bueno, fuimos pensando un poco eso y relacionarlo un poco a los gestos ancestrales. Fue que pensamos en talleres que tuvieran que ver con el barro y la quema. Cuando pensamos en barro y la quema, nos separamos un poquito de la costa, esto por Alejandra Bustamante, que es la que estaba encargada del taller de gestualidades cerámicas, que conoce la zona y conoce la tierra y conoce la greda, y nos dijo que Uspinango era el lugar, y Uspinango es Arauco, digamos, no es la costa riojana, no es el departamento Castro Bayo, pero está ahí pegadito, separado por la ruta. Entonces, en cruzarnos la ruta hacia Uspinango y buscar la tierra de la zona, y con esa misma tierra crear objetos, así los llamamos, y talleres no talleres, pensando en esto de desarticular, de desarmar las prácticas de taller que tienen como un inicio y usando siempre una pedagogía y una didáctica transmitida desde la colonia. Entonces, como desarmar un poco eso y ver qué pasaba si no mediaba esa didáctica, esa pedagogía aprendida, y empezaba a primar una pedagogía más desde el afecto, desde el acercamiento, sin una mirada, digamos, colonizadora, ¿no? Porque también esto de uno se va hacia atrás, pero cuántas cosas hoy nos colonizan, ¿no? Y esto de pensar los centros y las periferias, de pensar, digamos, toda nuestra historia ligada a Europa, pensar en teóricos que dicen que arte es únicamente lo que ocurrió en Europa desde el siglo XV en adelante, sin la mirada mágica, sin la mirada de las culturas ancestrales, ¿no? Y originarias. ¿Y por qué no pensar una Latinoamérica, pensar una Rioja, pensar un Noa, pensar una Argentina, mirando hacia atrás, con la pata en el presente, y por qué no en el futuro, pero digo, mirando hacia atrás para volver a empezar y tratar de desarticular y de desarmar esas lógicas coloniales, ¿no? Entonces un poco se basó en eso, esta idea de armar estos talleres. Bueno, Claudia Benítez estuvo con el taller no taller de conexión con el telar, con lo textil. Me río porque que costó mucho que entendieran esa lógica, y que la quema era la quema primera, que era la quema de la cerámica primera fue por error. Lo más seguro es que haya sido por error, por acercamiento de esas vasijas de barro que contenían alimento, por acercamiento al fuego. Se quemó primero, obviamente, la parte más cercana al fuego, digo, y al tocar se dieron cuenta que era más resistente, y que si quemaban a más temperatura iba a ser más resistente. Entonces, es la lógica de volver a desarmar todo, volver hacia atrás y volver a alargar, como barajar y repartir de nuevo. Luciana, no sé si querías agregar algo sobre la organización, el origen, el proceso. Sí, bueno, Diana dijo todo prácticamente, en el sentido de lo conceptual y de la mirada que se tuvo para este campamento, que fue la verdad increíble. Tuvimos una convocatoria enorme, casi 50 personas, 45 personas, que considero también que fue un hallazgo y un choque tremendo, porque muchos de los participantes venían de ciudades grandes, y llegar a Urpinango, donde es un desierto, es un espacio lunar básicamente, rojo y de distintos colores de suelo, de tierra, de arcilla y de historia, fue bajar justamente a tierra y conectar con esos sentidos. Ese momento fue muy importante. Fue llegar al campamento, fue decir, bueno, esto es el campamento Piel de Durazno. Y a partir de ahí sucedieron muchísimas cosas. Entonces, este transitar que comenta Diana, previo al campamento, sí quiero mencionar estos viajes que hicimos, contactarnos con la gente que vive en cada una de las localidades donde se hizo el campamento, porque nos parecía muy importante el respeto hacia estas personas y hacia el lugar, porque iba a venir gente de otras provincias, y también necesitamos que quienes participaban en el campamento entiendan que es un ida y vuelta, que también necesitamos escuchar a las comunidades de los pueblos donde se hizo el campamento, que tenían mucho para decir, mucho para dar, y no era solamente un lugar donde íbamos a acampar, a estar, no, era convivir y escuchar. Así que ese caminito previo fue también, y bueno, Los Molinos es un lugar increíble, ¿no? Nos recibieron, Jimena vive ahí, conoce muy bien la gente, pero bueno, nos recibieron con las puertas abiertas y estaban fascinados de ver tanta gente y todo lo que sucedía en la plaza, en la biblioteca, en el camping. Se vivió con mucha armonía, y bueno, cada una de las actividades que pasaron en la biblioteca, que para mí es un lugar mágico. Al principio a veces costaba que se entienda, porque no es fácil entender un campamento de estas características. Decirle a una... Sí, que además era un campamento que se iba moviendo de lugar, ¿no? O sea, lo que se dijiste, en la biblioteca, lugar, en la plaza. Sí. Exactamente, en el taller de Nicolás Bustos, que es un gran artista riojano, en Anillaco. Bueno, una telera, una gran artista, también en, no me acuerdo la localidad, el nombre ahora, Diana, ayúdame, ella es de Pinchas. Bueno, de Pinchas, ¿no? No, sí, de Pinchas, Ramona Frescura, también fue tremenda esa visita. Ramona es una artista de muchos años, que trabaja el telar con una técnica tradicional, y nos recibió con las puertas abiertas en su casa, mostró todos los bocetos, tiene bocetos desde sus primeros trabajos que dibujaban y pintaban con su marido, contó mucho su historia, los viajes que hizo, y bueno, fue un momento mágico para nosotros, porque el silencio que había y la escucha hacia ella fue tremendo. Fue increíble. Bueno, me parece que eso, que creo que los artecampantes, como le decimos, al final del campamento, pudieron comprender la mirada que teníamos con Diana y con Jime sobre este campamento y sobre lo que queríamos que se entienda, ¿no? Y desde la provincia, ese acompañamiento, digamos, o las políticas culturales que tenga la provincia con las que acompaña este tipo de propuestas u otras, o sea, ¿existe una política de acompañamiento a este tipo de propuestas? Sí, por supuesto, existe una política de acompañamiento. Desde la Dirección de Artes Visuales tenemos un programa de apoyo y colaboración a espacios independientes y a proyectos artísticos. Esto surgió en época de pandemia, que fue muy complicado, fueron 2 años muy complicados, talleres tuvieron que cerrar, artistas que no tenían trabajo, hubo una línea de ayuda, de colaboración, hemos colaborado para pagar algunos alquileres o boletas de luz, por ejemplo, artistas que quedaron sin trabajo, se tuvo en cuenta ayudas económicas, 2 ayudas anuales, para artistas visuales, siendo que la comunidad de artistas visuales no tienen una institución o legislaciones que nos ampare, ¿no? Como el Instituto Nacional del Teatro, el INAMO, etc. Entonces estaban muy desprotegidos y la visión de la secretaria Patricia Herrera fue justamente colaborar. Se hizo registro y mapeo de artistas visuales también, hemos trabajado en portfolio de artistas. Se difundió muchísimo en redes el trabajo de los artistas, hizo talleres. Bueno, la verdad que fue mucha movida, muchas actividades en pandemia, y todo esto después se sigue reflejando después de la pandemia con el apoyo a proyectos de gestión autónoma y espacios autogestivos. Así que sí, hay una clara política cultural desde la Secretaría de Cultura en colaborar y apoyar este proyecto. Buenísimo. Vamos a hacer nuestro primer corte. Vamos a ir a escuchar alguna canción de las que ustedes sugirieron. Y estamos en un ratito de vuelta acá en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Oh. Pasó cierto tiempo en el mismo lugar, hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, que así le lloraba desde su interior. Just cabeza de enero, a la orilla llegó la noche del tiempo, sus horas cumplió. Y al llegar el alba, el carozo cantó, partiendo al durazno que al río cayó. Y el durazno partido ya sangrando está bajo el agua. radiosemilla.com.ar. Seguimos aquí en Radio Semilla, estamos hablando con Jimena, con Diana y Luciana. En el bloque pasado ya empezaba a salir un poquito el tema este de los les artes campantes, de la gente que se fue sumando a este hermoso proyecto que nos están contando. Y en este bloque queríamos hablar específicamente de eso, ¿no? ¿Cómo fue la respuesta de la convocatoria? Ya nos contaron que hubo como 50 personas, mucha gente. ¿Cómo fue eso? Si fue de entrada, que ya hubo respuesta, que la gente estaba queriendo una convocatoria de este tipo o no, hubo que trabajarla más. ¿Qué tipo de personas se inscribieron? Si fueron solamente artistas, si fue gente de campos más amplios, hubo docentes, hubo gente... que no pertenecía a este mundo, pero que también quería participar. Y también un poquito hablar de esto, justamente que nos contaban al principio, ¿no? De pensar un ámbito como un campamento en donde se convive también y se está interactuando de muchas maneras. ¿Qué pasó con esa interacción? ¿Cómo fue esa convivencia en los diferentes espacios? ¿Qué cosas surgieron? ¿Cómo fue toda esa vivencia humana con las personas, ¿no? Durante el campamento? ¿Y quiénes fueron los que se acercaron, desde que se acercaron? Bueno, ahí cuento, empiezo a contar un poquito eso. Se hizo una convocatoria por redes sociales, ya había un rum-rum de que se estaba armando, ya había interés, se destinó un mail con una carta de intención donde gente de cualquier otra profesión, ámbito, oficio, podía integrar, porque esto también tiene el arte contemporáneo, ¿no? O sea, no es el saber del arte exclusivo de la academia y de una formación en particular, sino que se vincula y dialoga con todas las disciplinas. Entonces, ese también fue el espíritu del campamento. Esa convocatoria fue curada por Kekena Corbalán, que fue quien receptó, y la verdad que nos colmó de alegría que al poco tiempo de lanzado, o sea, había muchísimas personas inscriptas y en un principio habíamos fijado como un número que no sea superior a 50, después iban como más de 80 postulaciones y dijimos, bueno, ahí demostró que había mucho interés de participar. También hay que destacar que este campamento, esta modalidad de campamento y con el aporte de Kekena Corbalán tiene 3 ediciones anteriores, la última se había hecho en Chaco. De hecho, los compañeros de Chaco vinieron todos juntos, contrataron una combi, el Estado colaboró también con eso desde Chaco y pudieron venir muchos de ellos a participar de este. Y también había arteacampantes que ya tenían experiencias previas, a diferencia de nosotras las organizadoras, que era nuestra primera vez. Pero también hablando de esto, de lo de colonial, ¿no? ¿Cómo fue, cómo inició? Yo creo que esto que resalta Diana, Luciana, de Utpinango, de encontrarse con este territorio, con esta Rioja agreste, la Rioja que duele, que decimos a veces, ¿no? Que están con esta sequía, pero que tiene tanto, tanto, cuando uno fue la invitación a detenerse, a mirar, a escuchar y a cambiar los tiempos. El primer contacto fue bajar un cambio de todo, de ciudad, colectivo, luces, videítos, toda la tecnología, a ir a un lugar donde no funciona datos del teléfono, donde no tenés tanta conectividad, donde fue vivir el paisaje y sobre todo eso, una cuestión de los tiempos, de bajar un cambio, de empezar a escuchar, a ver qué tenía el lugar, el paisaje, y en paisaje obviamente incluida cada una de las personas que nos recibieron en cada localidad o que los recibimos, qué tenían para contar, enseñar, sus modos de producir, sus modos de habitar, cómo ven el paisaje. Y eso, esa fue como, yo siento que ese momento fue el primer gran quiebre de que, bueno, no era turismo antropológico, no era vacaciones, no era, era habitar el paisaje, escuchando a la gente y sintiendo el tiempo de este espacio y de este territorio, que no era una experiencia igual a ninguno de los otros campamentos. Tenía que ser propuesto desde acá, tenía que ser con la gente de acá, y tenía que ser un espacio de escucha, sobre todo. Además, pensar en ese anclaje, ¿no?, de gestos y de ancestralidad, pero también de este presente. Entonces, en una de las primeras noches, después de Uspinango, después de haber recorrido eso, después de ver el paisaje de toda la costa y de andar, como dice Jime, no solo mirando y viendo, sino andando en una sintonía diferente de tiempos y de espacios, y como en ese detener del tiempo, invitamos a la dirección de audiovisual, con Eve Estrabú a la cabeza, y todo el equipo de animación que estaba haciendo, que está todavía haciendo la serie Rosarito para Paca Paca, para que mostraran algunas imágenes. Nosotros pensamos que, como atrevidas que somos, que por ahí les molestaba, porque, digamos, están en pleno proceso de edición, de postproducción, y con fechas muy encima para la presentación a Nación, a Canal Encuentro. Y decíamos, pero en una de esas las chicas se animan y se vienen. Les encantó que las hayamos tenido en cuenta, que las hayamos invitado, que pudieran proyectar parte de todo ese proceso artístico que hay detrás de una historia como la de Rosarito, hecha dibujo animado, hecha animación, que dentro de ese equipo hay dos artistas grosas como Juani de la Vega y como Camila Carrión, que pudieran organizarse, tomarse ese tiempo y compartir con nosotros ese proceso, fue muy significativo. Dentro de los arte acampantes había también gente que hace animación, así que estuvieron, la verdad que con cada cosa que íbamos planificando y se iba dando en el territorio, la gente estaba cada vez más contenta. Los artistas acampantes eran, estaba tan bien organizado, y esa buena organización se dio porque hicimos varias veces ese recorrido y fuimos ajustando todo ese esquema que teníamos planificado a esos tiempos que también queríamos que tuvieran para poder admirar el paisaje, ¿no? Entonces, cerrábamos por ahí a la noche la cena y una charla así con este equipo, o cerrábamos con a lo mejor la proyección de una peli, o cerrábamos con música, o cerrábamos con una noche queer en medio del campamento. Es decir, todo estaba planificado para tener a todos en cuenta de estos arte acampantes que venían de distintos lugares de nuestro país y de México, que había dos, ¿no? Había dos artistas mexicanas en el grupo. Sí, también tuvimos la presencia de la compañía de de danzas escénicas de la Secretaría de Cultura, que hizo una performance increíble. Esto se hizo en una bodega abandonada que hay en una de las localidades, que la verdad que el marco, el mejor marco me parece también para haber terminado el campamento. Y bueno, ahí se dio también un momento muy interesante porque se hizo la quema de las piezas de las que se hicieron en el primer día en Opinang. Adentro de la bodega, que es un espacio enorme, abandonado, y bueno, ya verán imágenes, se armó el fuego a modo de ritual, y desde la tarde estuvimos con la quema con Alejandra Bustamante, haciendo toda su ceremonia para quemar estas piezas, y bueno, la performance que hizo la Compañía de Artes Escénicas fue increíble también, porque también habla sobre la tierra, entendieron ellos también como compañía de qué se trataba el campamento, entonces lograron linkear y adecuar una perco para el lugar. Hubo músicos también, música, la verdad que fue un cierre muy lindo. Este relato, quisiera agregar que pese a todos esos viajes que hicimos anteriormente, ¿no? Para ir ajustando los tiempos, la propuesta, el qué venía primero, qué hacíamos después, cómo contemplar las distintas disciplinas de las artes acampantes, fue también para nosotros muy conmovedor cada momento. A veces cuando uno está en la organización, no podés vivir la intensidad de quienes participan. Nosotras después decíamos, queremos un campamento para nosotras, para ir de participantes y poder disfrutar todos esos momentos. Pero pese a que lo sabíamos, no fue muy emotivo, no sé, el diálogo con Ramona Frescura, que la escuchamos muchas veces, que estuvimos con ella, que estuvimos en su patio, que estuvimos en su casa, pero cada cosa que pasaba se resignificaba, como fue también este cierre en la bodega de Aminga, contando toda la historia de Codetral, de Angelelli, de los usufructos de esas tierras, de qué había pasado históricamente en ese espacio, y la performance de la Compañía de Arte Escénico se resignificó en ese lugar y en ese espacio, con un texto tan bello en cuanto a el audio de la performance, los movimientos, los silencios, que fue muy conmovedor que ese espacio, que circulara la palabra en ese espacio, que había sido silenciado tanto tiempo, y que quienes vinieran de otros lugares, muchos conocedores de la historia, de los mártires y de Angelelli, y del cooperativismo, y de toda esta parte de la costa, pero todos se pudieron llevar también ese mensaje, ¿no? de la memoria histórica a través del arte. Fue muy, muy conmovedor, nos interpeló a todos, estaba el fuego en el medio, estaban las piezas haciéndose desde la ancestralidad, y fue un momento muy, muy hermoso. Qué lindo todo esto que nos están contando. La verdad es que nos imaginamos un poco ahí, pero nos hubiera gustado, creo, que estar como participantes también. Quería preguntarles un poquito más acerca de la respuesta de la gente con respecto a la propuesta. Ustedes ya nos dijeron un poco, pero esta cuestión de desconectarse, ¿no? Que hoy capaz que parece un poco compleja. ¿Cómo fue eso? Si hubo una diferencia en los primeros días a los últimos días, o sea, si eso fue creciendo en cada actividad, esta cosa de generar comunidad con las otras personas que estaban y dejar un poquito de lado toda esta cuestión de estar con atención, ¿no? A redes sociales, etcétera, o esa atención dispersa un poco a todo ese otro mundo a veces virtual. Si sienten que eso realmente funcionó, que eso favoreció más la interacción interpersonal en el campamento, ¿qué piensan un poco de esa propuesta, ¿no? Que hoy en día a veces resulta un poco compleja de mantener, de llevar adelante, la verdad. Sí, tal cual como lo decís, y está re buena la pregunta, pero no nos olvidemos que los molinos, toda la costa, no es tan fácil, o sea, si bien llega la señal de internet y todo, no es todo el tiempo, no son las 24 horas, así que tiene que haber habido algo de nervios al principio, por llamarlo de alguna manera, en el sentido de la comunicación inmediata, pero con el correr de los días, eso se fue aplacando, y al contrario, esa conexión se empezó a dar. Digamos, hay pueblos que a lo mejor la señal llega más rápido, llega mejor, entonces se pueden comunicar perfectamente, ¿no? Pero bueno, ahí lo que notamos es que nos favoreció este hecho de que la comunicación vía internet no es tan sencilla en los pueblos riojanos. Si bien hay que llegar a la plaza, por ejemplo, para tener señal. Pero creo que la propuesta, así como estaba pensada, y esto que el pueblo un poco ayudó con esta comunicación, se pudo dar esta conexión que nosotros pedíamos, que era con el tiempo, con el espacio, en ese lugar, en ese territorio, ¿no? Sí, también es para destacar la participación de los pobladores de cada lugar en el trabajo previo al campamento. También se hizo de decir, bueno, por lo general no es lo mismo que en un pueblo de 200 habitantes de repente lleguen 100 personas más en abastecimiento, insumos, mercadería, o en Utpinango, en un lugar con 12 habitantes, de repente llegamos 70. Entonces, también es como parte del campamento favorecer las economías locales, que quien hacía pan, que quien hacía dulces, envasaba aceituna, aceite de oliva, pudiera comercializar sus productos por los lugares donde el campamento iba pasando. Eso por suerte se dio muy bien, y también nos gustó ese diálogo también desde lo económico, ¿no? Esto, que el campamento también deje en esa interacción beneficios para el pueblo, que los lugares que los encontramos limpios, que queden más limpios después que pasó el campamento, hablar, ¿no?, del reciclaje, de cómo organizarnos entre todos para cocinar, lavar, limpiar, mantener los espacios de taller en condiciones. También eso fue un aprendizaje del día a día. Y la gente, bueno, pasó particularmente los molinos, que es lo que más conozco por estar ahí y por la proximidad, que al principio no había tanto diálogo con los arteacampantes, pero ellos se sorprendían de que todo el mundo los saludaba, todos sabían quiénes habían venido, qué hacían, y nosotros decíamos, pero claro que lo saben, si ellos tienen la misma agenda de actividades que ustedes, y están invitados a sumarse a los talleres, y es en medio de la plaza, es en la biblioteca del pueblo, es en cada lugar, se iban sumando personas que querían acercarse o que se animaban a participar. Y con el correr de los días, esa interacción entre los pobladores y arteacampantes fue dándose de una forma más natural. En los molinos hicieron una feria del pueblo, hablaron, cantaron, les contaron sus historias, de dónde venían. En el caso de María y Jimena, dos mexicanas, que vinieron exclusivamente al campamento, o sea, vinieron de México a ser parte de esta experiencia en la costa riojana, y una se volvió ahí nomás, la otra se quedó unos días más en Buenos Aires y recién volvió a México. Y esas cosas que pasaban, de esas interacciones y que se iban dando de una forma natural, cuando nos íbamos el último día, en la esquina de la biblioteca donde salía el colectivo,

más desde la convivencia que les quedaron de este campamento, ¿no? Y nos gustaría como conocer otro tipo de aprendizajes también, que no tenga que ver tanto con, o que no tenga que ver solamente con esos aprendizajes técnicos o de todo lo que ya han contado, sino como, como qué cosas para un próximo campamento, no como desafío, sino como, como esto, como qué aprendimos para que pueda ser, para darle más potencia la próxima vez, obviamente valorando todo lo que hicieron, ¿no? Y que a ustedes tres, como aprendizajes a ustedes tres de esta convivencia, de esta, de este conocimiento también, ¿no? De las personas que viven, que habitan estos lugares y de las personas que llegaron. Bueno, sí, en lo particular, bueno, desde la gestión pública es un desafío, por supuesto. Es un desafío que se comprenda porque es importante la inversión en este tipo de actividades. Entonces, para mí sí fue desafiante en ese sentido, darle el lugar que se merece un espacio como este, hacer entender con diferentes herramientas por qué es importante la inversión. Y en lo particular, y ya como artista y como amiga, compañera de las chicas, lo que me parecía lindo rescatar es que tenemos mucho potencial para hacerlo las tres, nosotras, como dejar de esperar que venga de algún lado el pedido o algo, sino, bueno, el próximo campamento lo generamos desde La Rioja al 100% y sabemos, bueno, nos dimos cuenta que tenemos el potencial para hacerlo, así que se viene el próximo, el año que viene. Exactamente. Bueno, esto que dice Luciana, no esperar que alguien de afuera venga a salvarnos o a decirnos cómo son o cómo se deben hacer las cosas, sino esta construcción que empezó desde acá, con esto del anclaje ancestral y de la gestualidad y de la piel de durazno y de del bajito de la media luna, y de esto tan propio y autóctono y tan territorial, ¿por qué no desde adentro hacer la convocatoria y sostenerlo en esta construcción horizontal que fue de nosotras tres, ¿no? De nosotras tres y en realidad de todes, porque también les Artes Acampantes tuvieron su cuota de ayuda y sobre todo se dieron cuenta a último momento de qué iba la cosa. No esperar esta mirada. Sí, Lu. Perdón, no, y también mencionar a los artistas de La Rioja que dieron, quitaron los no talleres, que la verdad que es un equipo muy lindo, son artistas, personas que están muy involucradas con lo que hacen en su vida. A ver, lo que quiero decir es lo siguiente, están muy involucrados, el arte forma parte de su vida, del diario vivir, no es que dan clases. No. Entonces, eso se notó muchísimo a la hora de participar en los talleres. Estaba Claudia con su taller de telar, que reinventó, digamos, con ramas, los hizo buscar ramas, distintos materiales que se encontraban en la naturaleza, tejieron ahí. Carly con su taller de cianotipia, o sea, bueno, ni hablar de Alejandra, bueno, fueron talleres, la verdad que increíbles, no quiero dejar de nombrarlos, me voy a olvidar seguramente de sí, de Cali, de alguna, pero bueno, eso, me parece rescatar que en La Rioja Hay muchas personas que se dedican al arte, que ponen todo, que transmiten muchísimo. Hay una escena muy interesante, una escena que está en ebullición permanente. Y bueno, me parece que seguir trabajando desde ahí, desde esa mirada. Sí, y esto de, bueno, pero, en la misma sintonía, espérame 2 segundos, Jimmy, así la nombro a Carly Vázquez con el taller, el no taller de Cianotipia, y a Nela Fajardo con el no taller de grabado de cosas. Eran cosas que iban encontrando en la naturaleza, que podían ser naturales o no naturales, digamos, tiradas por ahí, y colocarles tinta, imprimarlas en un papel o en donde quisieran. Entonces, todo lo que obtuvieron en esos talleres, no talleres, fueron objetos gestos. En la sintonía esta que explicábamos al principio, de la conexión y el anclaje con lo ancestral y lo territorial. Y ese equipo que nombra Luciana, conformado por 9 en total, con nosotras 3 y 6 talleristas, fuimos 9 mujeres en este caso, muy fuertes, que nos juntábamos a la noche, cuando nos relajábamos un poco, a compartir la cena y mucha risa, porque la verdad que la pasamos, está bien, era cansador y agotador estar todo el día como en sintonía de cuidar la logística y cuidar que todo se saliera bien, pero a la noche nos relajábamos un poco, y nos reíamos bastante, de nosotras también, ¿no? De la misma organización, de todo lo que anotamos para aprender y para no volver a repetir. Y dentro de eso, esto que por ahí preguntaba Puki, con respecto a esto, a mirarnos a nosotros más que al afuera, a centrarnos más en este territorio y en nuestra gente, y sí, seguramente hacer una invitación al NOAA, para la segunda convocatoria que seguramente en estos días empezaremos a planificar con Jime, Luciana y todo el equipo. La equipa, somos 9 mujeres, así que con la equipa, para soñar ese otro campamento, que todavía no sabemos si va a ser modalidad campamento, modalidad residencia, modalidad algo nuevo, no lo sabemos, pero sí sabemos qué queremos, cómo lo queremos, y en eso sí hemos estado de acuerdo. Esto, ¿no? De mirar cómo la gestión, creo que la autogestión nos ayuda bastante, pero la gestión en comunidad y con compañeras como las chicas, se aprende muchísimo, Realmente siempre les voy a estar agradecida a estas chicas. Sí, yo quiero sumar a esto del aprendizaje personal, bueno, casi en la misma sintonía que Luciana y Diana, la suma de voluntades, ¿no? Como cuando tenemos en común un proyecto o el por qué hacemos lo que hacemos, todo se va acomodando en esto de las reuniones a la noche y de evaluar lo que había pasado. Había cosas que parecían mágicas y después decíamos, no son mágicas, nosotros trabajamos para que salga así. Y todo empezó a funcionar en esa misma sintonía. También Fátima Acosta y Laura Mercado Luna, que son colaboradoras de Luciana, también de la Secretaría de Culturas, estuvieron asistiendo todo el tiempo, y no sé si de repente había que ir a buscar un cajón de verduras, buscaba un carrito con ruedas, iban a buscar el cajón de verduras, subían, bajaban por el pueblo. Fue todo en un marco de colaboración, de sintonía, de alegría, porque había alegría en hacer estas cosas, y esto, yo creo que lo que me llevo de aprendizaje es cómo esa pequeña suma de voluntades desencadenan estos como grandes acciones, como fue sostener este campamento por 4 días, minuto a minuto, porque no había un tiempo de decir, bueno, ahora descansamos. O sea, era todo el tiempo estar pendiente de que las cosas funcionen y que la organización se cumpla y de lo que se había programado salga. Entonces, eso, la suma de voluntades, teniendo en claro cualquier proyecto o meta que uno tenga, cuando es en sintonía, es colaborativo, es consensuado, es total, siempre reevaluado, porque esto también de sentarnos un ratito, tomar un café, tomar un mate, o después de cenar y decir, bueno, ¿qué pasó hoy? Y esto, y qué, o sea, viendo todas estas propuestas de mejora, o qué podíamos hacer, o cómo enriquecer tal cosa, y se fue dando así, o sea, surgió de hacer un taller un día a la siesta, porque fue el día del atentado a la vicepresidenta Cristina. Ese día estaba programada una visita al CONICET, obviamente el CONICET por el feriado nacional estuvo cerrado. Entonces surgió la idea de hacer un taller. Inmediatamente se articuló todos los materiales, se puso a disposición todo lo que había, y abrir la biblioteca, y bueno, hagamos un taller acá, hagamos una marcha de repudio a la violencia, hagamos, pintemos, se hicieron 4 o 5 performances en la Plaza de los Molinos, y así, o sea, hasta los momentos que tuvieron que ser improvisados por la coyuntura, por las circunstancias, por este suceso histórico y político, también confluyó para que el campamento lo sostenga, lo contenga y produzca en consecuencia de eso, ¿no? No como algo aislado de lo que estaba pasando, más allá de los kilómetros, la falta de conectividad, sino también, bueno, estas cosas nos atraviesan, estas cosas atraviesan las personas que participan, hay que dar lugar y hay que abrir el espacio para hablar de esto. Y así con cada cosa, y a veces en algunos talleres demorarse más, porque o los tiempos de escuchar, o ir y volver de Pinchas a los Molinos, o sea, hay una distancia considerable, y saber, ¿no?, que uno iba, íbamos a tomar una merienda. Fue tan movilizadora la charla, interesante, esos momentos que se arma un silencio de escucha, que no vuela una mosca más allá del que está hablando y la repregunta y contesta, que nadie sacó las tazas de las canastas, digamos. O sea, fue, volvimos al anochecer y no, la actividad merienda, así como tal, no se dio, porque fue otro momento, otra construcción, otra escucha. Me acuerdo que volvíamos en uno de los vehículos con 3 de los artes acampantes que participaron, desde acá de La Rioja, con Carla Vázquez Talleristas, con Sergio Altamirano, que fue también a darnos una mano, artista de acá, y volvíamos muy emocionados en ese atardecer en la ruta por lo que habíamos vivido. En un momento nos miramos, estábamos los 3 lagrimeando, porque el atardecer, la música, lo vivido, y cada momento que pasaba decíamos, bueno, no, esto ya valió la pena todo el esfuerzo del campamento. Pero así estuvimos desde el primer día hasta el último momento. Incluso el último momento también tuvo una sorpresa fuera de programa que fue hermosa y festiva. Qué bueno que el gran aprendizaje fue el disfrute, entonces, el disfrute y la alegría de estar ahí y de vivir lo que estaba planificado y lo que se iba dando espontáneamente o como dice Jiménez, acá por la coyuntura, ¿no? Bueno, vamos a ir al último corte, Gonzalo, o anteúltimo. Así tengo yo que vivir esperando a puedo volar hasta que agarro mi caja y la empiezo a vagualear. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, ¿por qué será? Valle sonoro de pedregal, piedra por piedra el viento va borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón, silencio puro es mi corazón. Vaya que Dios excita y me lleve pa'l infierno y con todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra y trajinando todo el día. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, ¿por qué será? Valle sonoro de pedregal, piedra por piedra el viento va borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón, silencio puro es mi corazón. radiosemilla.com.ar. Bueno, y seguimos aquí en Como el amor y el invento por Radio Semilla FM 106.5. Estamos ya llegando un poquito al final de la entrevista. Queríamos abrir una nueva pregunta. La verdad que todo lo que estuvimos conociendo del proyecto del campamento es hermosísimo, dan ganas de estar y ojalá estemos atentos el año que viene a ver cuál es la propuesta que sale de este grupo y ver de poder participar. La verdad que son espacios que siempre se esperan. Queríamos preguntarle un poquito también, miramos para atrás el proyecto, los aprendizajes y ahora tal vez proponer una mirada un poquito a futuro de desafío también, pero justamente revisando un poquito la coyuntura de esta era y nuestras prácticas, ¿no? Que cada vez, a veces parece que se vuelven más digitales y virtuales y efímeras y que la imagen y la foto, ¿no?, reemplazan mucho a veces la experiencia o el estar. Si uno se va de vacaciones a un lado, tiene que fotografiarlo para demostrar que estuvo, o a veces alguien siente que estuvo en un lugar porque vio fotos de otra persona que publicó, ¿no? ¿Qué desafíos ven como a futuro con respecto a esto que ustedes nos planteaban, ¿no? La corporalidad del hecho artístico, de la implicancia de la acción política en la construcción de memoria, etcétera. ¿Cómo ven o cómo se imaginan o qué piensan, qué desafíos tenemos desde estos campos con respecto a esto, ¿no? A cómo habitamos los espacios, cómo eso nos afecta, cómo transmitimos eso, ¿qué piensan? Qué interesante esa pregunta, che. Se planteo en realidad. Nosotras siempre pensamos entre nosotras, pero también con otros, que, bueno, más o menos compartimos las edades, después de los 40, yo ya 50, y bueno, y otros 50 y tantos, 60 y tantos, que están como siempre cerquita, y nos reímos cuando salimos a tomar una cerveza, porque decimos, la mayoría de nosotros decimos que nos vamos a ir a vivir al campo, a hacer arte y a sostenernos entre nosotros esa vejez, ¿no? Esa, acompañarnos en, esa, en ese transitar de la vida, un poco en sintonía como lo que se vivió en el campamento, como si fuera una comunidad de artistas y de cercanes, de afectos cercanos, que se pueda compartir todo esto, ¿no? El mundo tal cual está planteado, digamos, no voy a decir nada nuevo, y desde este capitalismo salvaje que nos ha destruido, yo creo que ya llegó a su fin, y eso fue como digamos, la nota crucial y central fue la pandemia, ¿no? Y todas las otras pandemias que vivimos todos los días en los distintos lugares de este planeta. Que si no tomamos conciencia de todo lo que nos perdemos cuando nos metemos en las redes, nos perdemos la vida, nos perdemos esas pequeñas cosas de la vida cotidiana, en esto de registrar lo que comemos, lo que consumimos, lo que compramos, lo que, bueno, ¿no? De las prácticas habituales de las redes. Bueno, esta cosa también del odio que despierta, que despiertan ciertas prácticas políticas, del odio que despiertan ciertas prácticas cotidianas, y la verdad que no sabemos cómo va a ser después, pero sí sabemos qué queremos, que es no estar en esa sintonía, y tal vez decir el campo es como decir la naturaleza, es como decir ese primer paisaje que habitamos como seres humanos en este planeta, y conectarnos con eso, con esos primeros gestos y esos primeros trazos de esa humanidad, sabiendo que vivimos en otro tiempo y en otra sintonía y en otro momento, pero que en el afecto de esta gente cercana es donde queremos estar, ¿no? Daniel Moyano decía, mi música es para esta gente. Yo creo que mi música, por decir mi arte, por decir mi vida, por decir mis afectos, es para esta gente. Y esta gente es siempre gente cercana, gente con la que compartimos todos los días, gente con la que, bueno, en mi caso mis padres han compartido, amigues, bueno, con los padres de Puki, para qué decir, compartimos una historia también. Y ese es el lugar donde me veo dentro de muy poco tiempo. Me quedan 7 años en el sistema educativo de la provincia para jubilarme, y espero poder cumplir ese sueño de vivir en una comunidad donde me sienta cómoda con esos aspectos, ¿no? Bueno, qué difícil. Gracias, Diana, por contestar primero. Me dijiste un tiempo a pensar. Yo creo que el rescato de esto a futuro, esto de abrir un espacio en el tiempo, de abrir el tiempo valorando lo que tenemos, ¿no? Como esto, decir, bueno, nos vamos a tomar esta pausa estos días, vamos a entrar en otro sistema, vamos a ser permeables a otros aprendizajes, y vamos a producir con los recursos que tenemos. No sé, con un puñadito de tierra, haciendo fuego, con todo lo que me rodea, con este paisaje humano, físico, ficcional también, ¿no? Esto de construir nuestras propias historias, de crear, de recrearnos. Y eso es como que lo que me lleva a futuro y también como una propuesta de práctica artística y también pensado para otros campamentos. A lo mejor pensábamos, hablábamos también de lo regional, ¿no? De qué alcance había tenido el campamento para arteacampantes de La Rioja, del NOA. A veces nosotros nos colgamos en los tiempos, mandamos tarde las aplicaciones a las convocatorias o no tenemos el ejercicio de aplicar, mandar convocatorias, los formatos. Es algo que nos cuesta, que lo venimos practicando, que nos damos ánimo entre nosotros. Dale, no es tan complicado el formulario, el Fondo de las Artes, dale, aplica acá a tal cosa, tal residencia. Nos cuesta un montón y es como de riojanidad también hacerlo sobre el pucho. Pasó con este campamento que los primeros días estaba estallado el correo de demanda por la convocatoria. Entonces decimos, bueno, teniendo en cuenta estas singularidades propias de nuestra región, veamos de un cupo o que sea centrado en el NOA o que sea para nuestros pares, en esto que dice Diana, ¿no? Construir con quienes nos rodean, con quienes producimos, con los quienes compartimos miradas y que, bueno, seguir acercándonos, y esto de tejer redes, que es lo que queda siempre de toda experiencia, de toda práctica, para que ese futuro sea en esa sintonía como la que pensamos el campamento. Envejecer juntos, en comunidad, produciendo y interactuando con los demás. El sueño de muchas personas. Creo que muchas de nosotros tenemos ese sueño también, sin ser artistas, pero bueno, en la comunidad, ¿no? No, quería preguntarles una cosita acerca de lo que, más allá de lo que están publicando en las redes, del campamento, sobre el campamento, sobre lo que hicieron, hay unas fotos divinas, hay un montón de experiencias contadas en las redes. Si piensan publicar algo, sistematizar esa experiencia, hacer algo con eso que se pueda difundir, digamos, de otra manera. Sí, qué linda pregunta, Puki. Sí, tenemos pensado sistematizarlo, no sabemos bien en qué formato, seguramente digital para que llegue a más lugares, rescatando esas fotografías y otras que hemos ido guardando y contar un poco desde el inicio cómo lo pensamos. Nosotros con Jime empezamos a trabajar en diciembre del 2021, respecto de este campamento, o sea, 9 meses antes hemos parido un hijo, una hija, la campamenta le vamos a llamar. La campamenta no por algo caprichoso, sino porque me parece que esto de ser justo 9 mujeres ahí como las más fuertes, entre las talleristas, las organizadoras y el apoyo de María Laura y de Fati, de la Organización de Culturas, con ellas hacemos 9 personas, me parece importante rescatar eso, que no es nada menor que haya sido realizado justo por 9 personas, 9 meses antes, o sea, como hay cosas que se repiten ahí, que están interesantes de rescatar en esta cosa, bueno, justo todas mujeres, y que esa fuerza femenina y feminista se vio atravesando también muchos momentos del campamento, ¿no? Esto que contamos como algo ideal también tuvo una noche de no tan buena. Digamos, nosotros nos fuimos a dormir y sucedió algo en el campamento que está bueno por ahí contarlo y rescatarlo de cómo se pudo resolver. Una compañera sufrió acoso durante esa noche Si bien, digamos, no pasó a mayores, inmediatamente tuvimos que participar con el protocolo, aplicarlo, llamar a la empresa responsable del chofer que había cometido este acoso. La empresa actuó perfectamente con protocolo, se vino el dueño de la empresa con otro chofer, los reemplazaron, y bueno, ya siguió la justicia actuando en ese caso, ¿no? Es decir, tampoco fue todo de maravillas, pero digo, en toda esa experiencia, también contar que hemos acompañado a la compañera, que la hemos sostenido, y que además de eso tuvimos que tomar decisiones drásticas como esa, ¿no? Que no todo es maravillas en un campamento, sobre todo cuando uno está en la logística, y que, bueno, con estas cosas y con otras hemos tenido que responder rápidamente, ¿no? Tenemos que tener la cabeza siempre ahí, como en la urgencia y la emergencia, tratando de ver que nada de eso se nos pase. Y como te decía, con esta fuerza de las mujeres y del feminismo ahí, no solo de lo femenino, sino del feminismo atravesando la práctica artística, la práctica del campamento, la práctica curatorial, y sosteniendo. Por ahí Jime quiere agregar algo más. Bueno, sí, no, es como por ahí repetir esto de cómo la equipa, esto, que uno puede descansar y confiar en un equipo de trabajo, cuando el objetivo está claro, cuando no había ninguna duda en esa situación de que había que aplicar protocolo, tomar inmediatamente accionar, desde el resguardo, desde la justicia, desde muchos lugares. Sino eso que fue un momento fuerte y de tensión, pero fue muy con mucho sostén. Y yo creo que es la forma de actuar, es la forma de aprender, ¿no? También estamos aprendiendo con la legislación de nuestra parte, al fin de nuestra parte, a resolver estos conflictos que pueden darse, ¿no? Hablamos de la importancia de ESI, de la ley Micaela, y de tantos lugares que el arte obviamente también es atravesado, toda práctica es atravesada. Entonces tener la amplitud de estar perceptivas a lo que puede estar pasando, de poner el foco ahí, de pedir la ayuda en el momento necesario, de cómo actuar o requerir la colaboración del entorno para que esa situación se subsane. Y eso también como una práctica del feminismo, del arte y del tiempo histórico que tenemos ahora en proceso, ¿no? De que está evolucionando, que estamos tratando de aprender, ¿no? Nosotras, como decía Diana, generacionalmente nosotras no venimos de una formación en ESI, no venimos de en un montón de cosas que por nuestras hijas o por la docencia o por los ámbitos en donde estamos, vamos aprendiendo y bueno, eso nos lo da esto de el artista no es alguien aislado, idílico, que produce en una nube de bohemia, sino que está inserto en este tiempo y en este espacio con todas las complejidades y también con las cosas malas que nos atraviesan, y bueno, y ser conscientes de eso. Podía pasar, o sea, muchas cosas, nos tocó atravesar ese momento, y también, sí, esto de no silenciarlo, transmitirlo, este fue nuestro aprendizaje, ojo, si alguien hace una nueva experiencia, veamos estas cosas, esto, aprender de esta implementación de este propio protocolo, de decir, bueno, cómo se actúa, qué se hace primero, qué se hace después, para tener en cuenta y para también que sea una política del cuidado para nosotros y para los demás. Muchísimas gracias, sobre todo por esas reflexiones. Gracias por compartirnos y poner también este encuentro tan lindo que hicieron en el contexto en el que estamos, ¿no? Donde estamos en un momento efectivamente de modificar cómo entendemos que nos podemos relacionar, que podemos tener y la importancia que adquiere en ese otro nivel lo que significa acompañar, estar no tolerar por el otro lado algunas prácticas. Así es que les agradecemos muchísimo haber estado con nosotros, en este programa, haber aceptado la invitación y haber compartido cómo es que lograron este campamento, cómo se desarrolló y las cosas lindas y los aprendizajes que pudieron tener y las ganas de repetir la experiencia. Entonces, bueno, si quieren algunas últimas palabras para despedirse de la audiencia. Gracias a ustedes, Puki, Gonzalo, Lula, por hacer que rescatemos esta campamento, esta campamenta, por contar algo de nuestra Rioja, de más de 1000 kilómetros que nos separan y nos distancian con Buenos Aires, que también hacemos arte contemporáneo ligado al territorio y ligado a la ancestralidad. El arte contemporáneo, por suerte, tiene esas vetas por donde uno puede irse y no todo parece entonces tan frío como ese arte puesto en espacios donde el objeto es lo central y se pierde de vista que el artista es un ser humano más y que comparte la vida con otros. Por eso nos interesa hablar de práctica artística y no de arte solamente. No consideramos que el objeto en sí sea lo importante dentro de esta práctica contemporánea, sino la práctica en sí. La práctica con otros, la práctica en comunidades, la práctica rescatando el propio territorio y el propio contexto de estos y estas y estes artistas del no centro del país. Bueno, sí, yo también me sumo al agradecimiento por este espacio. Hace poco nos juntamos con Luciana y Diana también para reflexionar, hablar y seguir riéndonos, porque eso no puede estar ausente nunca, la diversión y el pasar muy bien, y bueno, estamos envalentonadas, creo que siempre fuimos iguales, y seguramente van a venir otras propuestas para el año que viene. En un principio dijimos, bueno, no, esperemos, bajemos un cambio, descansemos, que decante el campamento. Fue mucho trabajo de muchos meses, fue una experiencia muy intensa, desde lo afectivo, desde el tiempo, desde muchos lugares, fue muy intensa la experiencia. Entonces, primero como que no podíamos visualizar qué seguía y teníamos mucha demanda, ¿no? ¿Y cuándo va a ser el próximo? ¿Y ya hay fecha? Y la seguridad es que lo vamos a hacer, la campamenta o lo que venga, o la residencia, o en el formato que inventemos o recreemos, va a pasar, pero estén atentos, atentas, porque somos muy, muy inquietas y somos muy peligrosas porque nos juntamos las tres y inmediatamente accionamos. Entonces yo creo que eso, bueno, en eso radica también como las ganas de vivir, de seguir produciendo, de compartir espacios desde la amistad, desde el afecto, desde la sensibilidad, como era la propuesta de este campamento, ¿no? La sensibilidad y todas las sensibilidades a la escucha y como respuesta. Así que, bueno, gracias a ustedes también por su sensibilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad, gracias. Hermoso escuchar todo. Es hermoso, hermosísimo. Te cuento del campamento. Sí, estuve en el campamento de arte de Los Molinos. El primer campamento que hice fue el que hicieron en Chaco, los arma Quequena Corbalán, la curadora, que es una masa. Entonces me pasó que fueron a el de Chaco fue en marzo. Yo pensé que se me iba a complicar, ya que trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos y vengo del Museo por la Memoria. Y fue muy, muy hermoso poder combinar todo. Mi propuesta al campamento fue ir a Napalpí. Entonces desde la Secretaría gestioné un colectivo y nos fuimos a Napalpí con todas las artistas. Y nada, fue muy hermoso eso, poder hacer bien, a ver, como, sí, combinar o hacer las dos cosas juntas, no sé cómo explicarlo, la militancia, los derechos humanos y el arte así bien, fue muy hermoso. Entonces, en el segundo campamento que fue en La Rioja, no me anoté, dije voy a poder hacerlo desde el arte. No desde el arte, voy a poder hacerlo de visitante, ¿no? Que uno le pone las 24 horas, está en el campamento, haces todo, no a medias como cuando sos local, que te vas un rato a trabajar, volvés. Y nada, y me fui a Los Molinos, fue una experiencia maravillosa. Cambiar el paisaje así, tan otro paisaje. Las montañas, el barro, las piedras, tan hermoso. Y después también fue muy fuerte y muy, muy poderoso, ¿no? Que el cierre de Los Molinos fue en Aminga. De golpe, sin tener mucha noción, cuando entramos me di cuenta que estamos en lo que fue una bodega, el lugar donde el Monseñor Angelelli quiso armar la cooperativa, Codetral, si no lo digo mal. Y nada, fue así muy hermoso volver a hacer esa combinación, ¿no? Tan fuertemente y darte, es decir, siempre, nada, me parece que es por ahí, que es por ahí, siempre tiene que ir ser eso, el arte con la memoria, con el paisaje, con lo que pasa realmente, ¿no? No ese arte encerrado en museos y en galerías, sino eso, el territorio, el campamento, la convivencia, lo comunitario. Nada, eso para mí son los campamentos. Es como sentir que de golpe decís, este es el lugar donde quiero estar. Este es el lugar desde donde se construye, desde donde se construye más profundamente. Que me dormí, Soñé que venías. Fue tan intenso caer y ver cómo me tenías. Tu forma de ser hace que yo quede desnuda frente a vos. No quiero dejarte pasar, daría lo que fuera por volverte a encontrar. No quiero dejarte pasar, pasa de vez en cuando. No voy a dejarte pasar, daría lo que fuera por volverte a encontrar. No quiero dejarte pasar, pasa de vez en cuando. Pasa de vez en cuando. No quiero dejarte pasar, daría lo que fuera. No quiero dejarte pasar, daría lo que fuera. No quiero dejarte pasar, daría lo que fuera por volverte a encontrar. No quiero dejarte pasar, pasa de vez en cuando. Radiosemilla.com.ar. Llegamos al final de otro programa más. Bueno, como siempre en este momento del programa, se nos abre la posibilidad de comentar un poquito lo que fue la entrevista, ¿no? Y pensar un poquito en todo eso que se compartió en la entrevista, que nos compartieron las chicas, bueno, también el audio de Tati, ¿no? Pero bueno, acerca de este proyecto, de este campamento que sucedió ahí en La Rioja. La verdad es que, bueno, de más está decir que al parecer fue una experiencia hermosísima, que como decíamos ya en la entrevista, nos dejó ganas de poder estar el año que viene o en alguna otra edición que piensen y que se organice, porque bueno, eso, yo creo que se sintió de la compartida de las tres un poco de la energía que debe haber estado rondando durante ese campamento, ¿no? Con los arte acampantes, como ellas les decían, que me encantó el término. Me queda ahí dando vueltas muchísimas cosas, ¿no? Pero mucho esto de que nombraban las chicas, de la pensar esa pedagogía desde el afecto y el acercamiento, desde una proximidad física, pero también, bueno, como emocional o de las sensaciones. Me parece que es súper importante, sobre todo, obviamente cayendo un poco en el cliché, ¿no? Pero en estos tiempos que ya la pandemia parece que quedó y esperemos que quedó atrás, pero queda mucho de esa costumbre o esas dinámicas virtuales, ¿no? Quedan medio establecidas y bueno, la presencia es como irreemplazable, sobre todo me parece en este tipo de interacciones en donde el arte también es lo que convoca, ¿no? Me parece que súper potente esto de pensar un campamento. No solo un encuentro en donde, bueno, uno comparte los días y un montón de actividades por fuera de lo que es concretamente la convocatoria, ¿no? Sino esos espacios comunes. Pero un campamento también me hace pensar más en esta cosa del fogón y de esas charlas que se van dando entre la gente. Y bueno, y otra cosa también hablando de esto que me parece súper interesante y muy lindo de experimentar es el tema este de cambiar un poco de los tiempos, ¿no? Eso de bajar un cambio que nos comentaban, de relacionarse con el entorno, con el paisaje, con la gente, con todo desde otro lugar, con otra velocidad. También yo creo que que no es simplemente una cosa de hacer las cosas más tranquilas, más tranquilos, sino que me parece que ese otro tiempo habilita que aparezcan cosas que cuando se está muy, muy acelerado no aparecen, y en el arte eso es fundamental. Hay un tiempo del arte que es como imposible de acelerar, creo, y hay un montón de cosas que aparecen en ese otro tiempo. Entonces, estas propuestas yo creo que eso, nos interpelan desde ahí también. Y bueno, no, todo, las tres me parecieron muy lindas personas, muy con una energía muy, muy positiva y muy para adelante, ¿no? También ahí como decían cuando nombraban a todas las mujeres que estuvieron en la organización, que nos hablaban que eran creo que como 9 más o menos, pero también todo eso, ¿no? De que las cosas suceden cuando se juntan y es el pensar lo colectivo, seguir pensando lo colectivo y seguir pensando también en esas propuestas situadas en los mismos territorios, que no siempre hay que, o no hay que irse a otros lugares como para poder armar y compartir cosas interesantes a cualquier nivel. Así que no sé, eso, a mí me quedan muchas ganas de participar en alguna edición. No sé, vos, Albi. Sí, sí, evidentemente. Lo que más quedan son las ganas, como nos ocurre muchas veces cuando escuchamos experiencias así tan, tan enriquecedoras. Quizás no son experiencias excepcionales, simplemente hay que darles el lugar que, bueno, que quizás vienen teniendo y que nosotros las conocemos por primera vez, entonces nos parece que son como algo... desconocido y que antes imposible de pensar, pero no, me pareció tan sencillo un campamento, ¿no? Esa forma de hacerlo, de la convivencia. Recuerdo que cuando niñas en La Rioja nos llevaban de campamento, participábamos en el centro de educación física y había campamentos, entonces íbamos todos les niñas al Duraznillo, era principalmente el lugar donde íbamos a acampar, y bueno, y así aprendimos esa forma de convivencia en la que todos ponemos un poco, todos vamos aprendiendo, todos tenemos nuestras responsabilidades y nos conectamos con el paisaje, como decían las chicas. Eso me pareció increíble también, quizás, porque esto de habitar los territorios, como vos decís, sin la necesidad de irse, pero reconociendo lo que hay en ellos, ¿no? El contacto con ese paisaje que a veces pasa inadvertido a nuestros ojos y a nuestro tacto, a nuestro olfato y a nuestros oídos y a nuestro gusto también. Porque estamos mirando para otro lado, ¿no? Perdón. Sí, y además, mira, déjame meter ahí una cucharita. No, y muchas veces el paisaje simplemente es eso, es el paisaje, ¿no? A veces se convocan encuentros o actividades situadas en un lugar, y es eso, y como el lugar queda como el escenario nada más, como el decorado, como lo que está alrededor, pero no interactúa, no juega un papel en eso que está sucediendo. Simplemente es como, bueno, eso, la ambientación, no se complica. Y en este caso me parece que la propuesta era otra, justamente. Era esto que vos decías, escuchar lo que el paisaje, lo que el entorno, lo que la naturaleza tenía para decir y ver cómo eso afectaba y eso cómo se reflejaba después en lo que surgía, ¿no? Sí, exacto, eso es lo que quería decir, y además el contacto con las personas que viven en esos lugares. Nos hablaban de Ulpinango, un pueblito, casi un paraje donde viven 12 personas, nada más, y el contacto con ellos, y lo importante que es para esas personas esta relación con otros que vienen a ver, no a sacarle fotos, sino a estar con ellos un tiempo y a aprender a nutrirse de lo que puedan enseñarles, ¿no? De sus vivencias. O sea, pero tiene que haber una disposición para eso. Y por eso me parece que también todo lo que ellas contaron del proceso, de todas las veces que fueron, de todas las veces que caminaron esos lugares, que organizaron previamente, fue con todo ese respeto, fue para justamente resguardar y sostener ese respeto, ¿no? Y por otro lado, también decir, quizás porque me agarró como una especie de riojanidad tardía, decir que La Rioja tiene una tradición y una historia en cuanto a las prácticas culturales y a las prácticas artísticas. No hace muchos años, pero no hace tantísimos, digamos, existió Calíbar, existió ese movimiento tan impresionante de artistas, escritores, intelectuales en La Rioja que se reunieron para poner en valor a la provincia y darla a conocer al mundo. Bueno, el papá de Diana, sin ir más lejos, fue uno de los artífices, ¿no? Miguel Ángel Guzmán, Toto Guzmán. Y como tantos, bueno, mi papá también, no quiero la autorreferencia, pero también tengo que decirlo, un montón de personajes conocidos de La Rioja que le dieron a la provincia un valor que no tenía porque el centralismo porteño y porque el eurocentrismo que se vivía y que se vive todavía en las grandes ciudades con respecto al arte, a la cultura, al pensamiento, está muy vigente, ¿no? Ese colonialismo que tenemos, ¿no? Y bueno, y después La Rioja también es una tierra de grandes artistas que desde la década, bueno, quizás con el legado de Calíbar, mucho tiempo después y dictaduras mediante, también los centros polivalentes de arte donde se forman los artistas desde pequeños, son como ese semillero de música, de teatro, de danza que hay por todos lados y que la verdad que también conocemos muchísimos y desconocemos otras, pero dentro de todos ellos están estas compañeras, ¿no? Que después han hecho sus carreras universitarias y quiero destacar eso porque, bueno, me parece fundamental. Y lo último que quiero destacar, Gonza, y ahora te dejo también la palabra, pero quiero destacar y no quiero dejar de hacerlo, algo que dice Tati y que mencionaba también Jimena, que la experiencia del campamento terminó en Aminga, en la bodega del latifundio Azalini, que fue un lugar emblemático en la historia de las luchas por el trabajo de los campesinos y de los trabajadores rurales en La Rioja, por las luchas por el cooperativismo y por el reparto y la distribución equitativa de la tierra, con el lema "la tierra para el que la trabaja", ¿no? No me parece menor que en un campamento de prácticas artísticas y curatoriales hayan terminado haciendo el fogón y quemando las piezas que hicieron con el aprendizaje de la ancestralidad en ese espacio, reivindicando esa memoria más reciente también, ¿no? Sí, súper importante, ¿no? Cómo también esta postura de lo político tiene que estar, que no es simplemente un campamento de arte y ya, sino que hay un posicionamiento, hay una clara manifestación que creo que a nosotros, sobre todo acá desde el programa, nos parece siempre fundamental y no solo necesaria, sino que es inseparable, tal vez, en este tipo de proyectos. Yo lo último que quiero rescatar también fue el hecho, la verdad, lamentable, pero que sucedió en el campamento de la denuncia contra un trabajador que estaba por ahí y cómo lo resolvieron. Quería destacar eso, que me parece que si bien fue y seguramente sucedió durante todos los días un intercambio muy lindo, rico, muy afectivo, afectuoso, etcétera. Es como que nunca hay que bajar la guardia, no sé cómo decirlo, con este tipo de situaciones que todavía están y van, y seguramente y lamentablemente van a estar dando vueltas, ¿no? Es como que es un proceso esta situación y siempre hay que estar atentos desde todos los planos hasta el nivel organizativo, ¿no? Con que puede suceder y que hay que responder y cómo responder. Me parece que ahí nos contaban las chicas que fue una respuesta muy rápida y muy buena, en donde diferentes actores hicieron lo que tenían que hacer para poder salir de la situación lo mejor posible, pero que son cosas que siguen estando, que van a estar y que hay que estar atentos en todos los ámbitos para poder actuar en consecuencia, hacer las denuncias que tengan que hacerse, visibilizarlo y bueno, y acompañar, ¿no? Pero bueno, eso, que estos ámbitos no están exentos de estas cuestiones, lamentablemente, ¿no? Pero es así. Sí, y un gran aprendizaje para ellas, poner en marcha un protocolo que habían establecido y ver cómo salía, ¿no? O sea, sí, me parece también que hay que decirlo, porque obviamente que eso sigue sucediendo y no es ajeno a ninguno de los ámbitos donde estamos, lamentablemente, y no se puede dejar pasar, como vos decís. Ahora quería entrar en otro tema, Gonza, porque estamos hablando de cultura, de arte, y estamos hablando de esta expectativa que tienen las compañeras, como tienen otras, seguramente con otros proyectos de hacer nuevos campamentos, de que esto se repita, se mejore en lo sucesivo. Y lo quiero relacionar con algo que pasó ayer, que es el triunfo, aunque ajustadísimo, de Lula como presidente de Brasil por tercera vez, y la esperanza que significa para todos los movimientos culturales y pedagógicos en Brasil, más allá de también la cuestión del hambre, la cuestión económica, que vamos a ver cómo se va resolviendo, porque es un triunfo bastante difícil, o sea, el triunfo estuvo bueno, pero es bastante bien, difícil bien. Gobernar, ¿no? Sí. Pero digamos, en los ámbitos culturales y educativos, donde él puso tanta fuerza, hay una esperanza increíble, y eso se notó en la calle, se notó en estas manifestaciones masivas de millones y millones de personas, y que eso va a enriquecer los intercambios, las posibilidades de interacción con esos colectivos, con una mayor libertad y quizás con mayor riqueza, ¿no? Porque no es que dejaron de funcionar en este tiempo, al contrario, pero ya mucho más, no relajados, sino mucho más libres y con mucho más posibilidades de alcanzar aquello que les ha sido tan difícil en estos tiempos. Así que desde nuestro programa también nos alegramos de este triunfo para el pueblo brasilero. Sí, ojalá que todo eso que decís suceda y también veremos cómo se dan los hechos. Claramente el panorama, el escenario es complejo, pero como siempre, y siempre lo va a ser, ¿no? Nunca espera que las cosas sean fáciles, pero ojalá que esto motive y inyecte energía de la positiva y creadora para todo ese grupo de gente que está trabajando por el mundo que siempre soñamos. La verdad que sí, yo veía ayer en todos los mensajes que estaban cruzando por todos los grupos y eso, la foto de Lula con Paulo Freire y me ponía a pensar esto que decís, ¿no? Y en esa esperanza que ojalá se vuelva una realidad, y ojalá que la región que ahora está en su gran mayoría, digamos, con gobiernos más de este lado que de aquel, ya no sé ni cómo nombrarlo, pero ojalá que se dé esa comunicación entre países, como sucedió hace muchos años, pero que se pueda generar una fuerza que realmente cambie la manera en que parece que van a suceder los hechos. que están sucediendo, que han sucedido. Sí, también destacar cortito que la semana pasada el Senado aprobó también la ley para que no se corten los presupuestos para la cultura, ¿no? Para que no se produzca el apagón cultural, y eso también es muy importante. Ojalá se respete y los espacios culturales tengan, y los movimientos culturales tengan todo lo que necesitan, los recursos que se necesitan para... tengamos, porque somos parte también, ¿no? Que se necesitan, sí, para poder trabajar, para poder crear. Tal cual. Clara López Pereira es nuestra operadora y quien realiza el montaje. Gonza se encarga de la edición. Como el amor y el invento, se produce en Buenos Aires y se monta en Mar del Plata. Hasta la próxima. ¡Hey! Quédate en Radio Semilla. A las 22 horas viene Carne de Máquina, un programa sobre el mundo del trabajo. ¿Sabías qué? Radio Semilla participa activamente de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, que está formada por diversos medios gráficos, radiales, televisivos, agencias y portales de noticias, encarando los problemas comunes, compartiendo las experiencias y aprendizajes que conllevan y, por supuesto, apoyándose y defendiéndose en tanto medios comunitarios, alternativos y populares.